Lo que te quería ver, pero no se va a poder. O pa' quedarme en casa, pasa. O pa' quedarme en casa, pasa. Lo que te quería ver, pero no se va a poder. O pa' quedarme en casa, casa. O pa' quedarme en casa, casa. El sol ya se prendió y el día nunca empezó. Están las nueve y Wanda me testió. Pa' casa me metió. Ahora despierto hasta las seis, todo el día jugando play. Se acabó la leche, diablo, desperté yo ya con fake. No quiero morir, tampoco romper la ley. Pero estoy metido aquí hasta mayo 16. Está cabrón, está cabrón. Ey, está cabrón, está cabrón. Está cabrón ser yo en la